Creemos humildemente que tenemos la responsabilidad política de darle respuesta a esos miles de compañeros y compañeras que vienen expresando desde hace años que no se sienten nombrades cuando se habla del encuentro nacional. Y tal cual nos enseñó el feminismo, que lo que no se nombra no existe, creemos que teníamos una deuda y que es con los compañeros originarios. Esos compañeros que sin haber nacido en nuestro territorio son nuestras vecinas, nuestras vecines, compañeras y compañeros de lucha. También con nuestras compañeras trans, travestis, históricamente violentadas, invisibilizadas por este sistema colonialista, capitalista y patriarcal. Por eso nos llena de orgullo, de alegría y de responsabilidad hoy asumirnos plurinacionales y mujeres diversas, trans, travestis, bisexuales, no binarias y lesbianas. ¡Oh!